es divertido. Si tú quisieras sentirte más, eleva tus pensamientos. Si te concentras para gozar, el ritmo desconocido en la provincia y en la ciudad. El jalacal es tremendo y si alucinas puedes soñar. Bailan yucatecos y hasta campechanos, gozan tabasqueños y veracruzanos. Jala, jala para acá, jala, jala para allá, jala, jala para acá, jala, jala para allá. Bailan los choferes y hasta los mecánicos, gozan los pintores con brocha de mano. Jala, jala para acá, jala, jala para allá, jala, jala para acá, jala, jala para allá. Comandante y hasta el policía.